¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana, el primer fin de semana de mayo. Así es de que ya en plenas temperaturas al alza, así es de que a disfrutar el calorcito, disfrutar el fin de semana, que lo vamos a tener pues todavía despejado. Hay probabilidades de lluvia para mañana sábado, pero pues hemos tenido días muy soleados con altas temperaturas. Esta es la emisión número 4599 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, se encuentra Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma de Zoom por internet, y esta noche en la conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, a quien saludo. Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y pues bueno, con este tema tan interesante, Robert, vamos a hablar de el trabajo remoto no genera productividad, mito o realidad. Y bueno, pues definitivamente, pues sabemos que el trabajo remoto sí genera productividad, porque pues nosotros hemos estado trabajando desde casa todo el tiempo y pues hemos salido adelante desde la pandemia. Pues Y si sí, nosotros en nuestro podemos, caso, todos también. claro. Claro, es interesante este tema, Robert, es escrito por, bueno, es de Expo News y controversial, ¿no? Porque al decir si es un mito o una realidad, pues nos deja pensando, ¿realmente reditúa el estar trabajando de manera remota desde casa? No, Sí. yo creo el mito es aquello que, pues, que la gente es como una creencia. Sí, de que no es productivo, pero sí lo es, o sea, bueno, en Claro. experiencia propia, como ya lo dije, pero aquí el catch o la interrogante es: el trabajo remoto de colaboradores que son miembros de una empresa, ¿sí? Y que muchas veces por trabajar de manera remoto, pues hasta podríamos decir, híjole, pues, ¿y quién? ¿De quién hablas? Fulanito. ¿Y qué? ¿Él trabaja aquí? Sí, pero trabaja de manera remota. Entonces, con este ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Muchas veces no hay esa relación o comunicación constante entre colaboradores. Pero yo creo que no podemos poner este parámetro para todas las funciones o todos los puestos. Habrán puestos que sí requieren una comunicación constante con el desenvolvimiento, por ejemplo, de una situación que hay que darle seguimiento y que pasa por varias manos, por ejemplo. Habrá otro que definitivamente ni fu ni fa, no necesita estar en contacto con nadie, porque lo que hace es una función, digamos, vamos a un ejemplo, la función administrativa, como la es de un supervisor contable, no un contador, un supervisor contable que trabaja en una empresa, que es quien recibe toda la información y la va ordenando y va pidiendo conforme hace falta el complemento de tal cosa o esto a qué se debe, y, ¿ok? Entonces, realmente su trabajo no tiene la necesidad de interactuar con otros departamentos más que con el que le rinde las cuentas, por llamarlo así. Bueno, es que ahí es donde empiezan los mitos, ¿no? Ah, bueno. Acabas de decir que para rendir cuentas tiene que ser presencial y no necesariamente, ¿no? O sea, Es precisamente los mitos que se van a platicar aquí en este documento, porque la costumbre, las creencias, los hábitos, por ejemplo, aquí nos dice un estudio realizado por Mercer en el 2022 encontró que el 69% de los líderes de recursos humanos en Latinoamérica están preocupados por el impacto del trabajo remoto en la cultura de la organización y también muestran preocupación por las posibilidades de promoción para los trabajadores remotos. O sea, el hábito, acuérdate antes cómo tenía en las oficinas, sobre todo en las oficinas burocráticas. Los jefes tenían sus cristalotes grandotes en su oficina, pero tenían que ver hacia donde estaban todos los trabajadores. ¿Para qué? Para supervisarlos de que estuvieran trabajando. Eso es un hábito. O Bueno, sea, pero hoy en día lo haces con cámaras de vigilancia y lo haces de una manera remota. pero eso es un hábito que nunca ha. Ah, yo, desde mi punto de vista, nunca he ayudado a la productividad. O sea, eso es la esclavitud. O Es sea, hostigamiento. es, pues sí, de alguna manera, ¿no? Sí, como cuando de repente te llama el jefe, te dice, a ver, No te veo ¿qué haces trabajar. sentadito en ese sillón es para venta, no es para que te sientes, ¿no? Exacto, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eso es un hábito, un mal hábito. Pues de los jefes o de las organizaciones, de los humanos, el que necesitas ver a la gente trabajar. Eso es de la primera revolución industrial, cuando la mayoría de las cosas eran con mano de obra, ¿no? Hoy muchas fábricas pues ya no requieren mano de obra humana, porque son robots. Entonces, lo que requiere el humano es un humano que esté sentado en una computadora verificando que el robot funcione adecuadamente, pero eso ya lo haces a través de una computadora. O sea, y este estudio realizado, el 69%, o sea, pues los líderes de recursos humanos todavía no han cambiado ese switch o esa manera de pensar. Dice, sin embargo, esto contrasta con las expectativas de los trabajadores, ya que uno de cada dos colaboradores trabajaría en una compañía solo si pudiera hacerlo de forma remota o bajo una modalidad híbrida. O sea, una cosa son los supervisores. Y otra cosa son los trabajadores y otra cosa son los de recursos humanos. Entonces, la pregunta que tú te hacías, ¿qué está pasando? En gran medida, la diferencia se explica en que para diferentes empresas, el trabajo remoto se asocia a la baja productividad, al que como no lo puedo ver, no sé si se está haciendo guaje. ¿Sí me explicó? Es ese hábito de costumbre. Yo recuerdo cuando empecé como coach, fui a platicar con un empresario que tenía sus tiendas allí en el centro. Eran de esas tiendas de bisutería y su oficina estaba en la parte alta con un cristalote. Y entonces platicando con él, una de las ocasiones me dijo, es que fíjate, mi papá, mi abuelo, miento, mi abuelo, desde entonces tienen los negocios, mi abuelo se murió aquí sentado, le dio un infarto, Qué horror. y porque trabajaba pues desde las 9 de la mañana que abría la tienda hasta las 9 de la noche que cerraba. Digo, oye, pero ¿y por qué? Ah, no, pues es que desde aquí puedes ver bien a la cajera, puedes ver bien el mostrador, O sea, puedes supervisar a la Ay, yo pensé que se gente. estaba ligando a la cajera. No, bueno. Mal Y chiste. entonces él dice, oye, yo no quiero que eso me pase. No, pues no. Y entonces, pues, tuvimos una plática, no una, varias pláticas, de que tenía que cambiar su mentalidad de supervisión de la gente, ¿no? Tenía que, primero, entrenarlos para que hagan bien su trabajo. Segundo, pagarles por resultados, o sea, para que no tengas gente que se va a hacer guaje. Bueno, en fin, eso es lo que los mitos que tenemos que cambiar. La empresa global de recursos humanos se dio a la tarea de identificar los mitos más frecuentes sobre el trabajo remoto, porque esta modalidad es una gran oportunidad para las organizaciones. Claro, es sacarle jugo a la tecnología. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes. Ya acuérdense, con estas temperaturas hay que cuidar los golpes de calor. Y la primera recomendación, pues, es hay que desarrollar el hábito de la crioterapia, que no es otra cosa más que cargar una hielera bien equipada donde quiera que usted vaya. De esa manera nos mantenemos hidratados, póngale bastante hielo. Y mire, como todavía hay lugares donde tenemos que usar el cubrebocas, pues eche los cubrebocas a la hielera, que cuando se los ponga va a sentir usted una bocanada de aire fresco que le va a evitar también los golpes de calor. Así es de que a practicar la crioterapia, y sobre todo si es fin de semana. Gracias. Antes de continuar con la plática de esta noche, perdóneme usted, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditinter es el especialista. Y miren, amigos, estamos en época antes de que lleguen las lluvias y que vienen medio retrasadonas, así es de que todavía estamos a tiempo para realizar el mantenimiento de nuestros, sobre todo los techos, impermeabilizarlos. Y ya Aditinter, pues, es el especialista. Cuenta con 7 tiendas y tiene su tienda virtual con la cual le puede dar a usted un mejor servicio. En su tienda virtual usted encuentra todos los productos para impermeabilizar sus construcciones. Ellos pueden dar asesoría, tiene diferentes formas de pago, tiene servicio express, entrega en 24 horas. Esta plataforma trabaja 24 horas por 7, así es de que todo el año, sin ningún problema ni restricción, usted puede adquirir y comprar sus productos con los especialistas de Aditimper. Métase a su página www.aditimper.com.mx. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos trabajando cuáles son los mitos del trabajo remoto que creemos que no genera productividad. ¿Con cuál empezamos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues el primero es, pues los equipos trabajan menos si no están en la oficina. Ese es el primer mito. Y bueno, pues el trabajo remoto aumenta el rendimiento, no lo disminuye. Bueno, eso ya lo mencionamos hace ratito por experiencia, ¿no? Este modelo brinda autonomía, flexibilidad y confianza a los trabajadores, los cuales al sentirse en un ambiente laboral seguro tienen más motivación y seguridad para cumplir con los objetivos planteados por los empleadores. Y bueno, aquí menciona que también han llegado a ser incluso más productivos de lo que podrían ser trabajando de manera presencial. Fíjate, Robert, que esto me hace pensar, como lo plantea acá, ¿no? Hay personas que se sienten más a gusto trabajando desde la privacidad de casa o desde un lugar donde no los distraigan, porque yo creo que habemos personas de diferentes estilos. Hay la gente que necesita gente para ser más activo y estar contento y estar a gusto en el trabajo. Y hay gente que le gusta trabajar en solitario, que le gusta trabajar en silencio, que le gusta enfocarse en lo que está haciendo, pensarlo bien, no estar sometido a distracciones constantes de que pasó alguien y le dijo algo o se acercó simplemente a saludar o algo por el estilo. Y aquí lo plantea muy bien, que cuando se trabaja de manera remota, ¿sí? Pues algunos van a aumentar el rendimiento, otros pues se van a aburrir y se van a estar durmiendo frente a su computadora o al teléfono, que también puede suceder. Yo creo que el trabajo remoto no es para cualquiera. Como que tiene que haber un perfil de la personalidad, de su modus operandi, por llamarlo también así, de su temperamento, etcétera, de su grado de concentración igual, ¿sí? Para trabajar de manera remota y no sentirse aislado, descomunicado y caiga en depresión, porque también eso lo vimos durante la pandemia. Mucha gente cayó en depresión porque estaban completamente aisladas, No, ¿sí? bueno, no necesariamente por estar aislados, por el temor de enfermarse, o sea. Pero no, Robert, también porque hay gente que. Bueno, yo no sé si te has topado con amistades o con conocidos que te dicen, pues es que yo no puedo estar sin trabajar. Yo necesito salir de casa, descansar del rollo de la casa y lo hago en el trabajo. Y soy la persona más feliz en el trabajo. Habrán otros que no, simplemente no les gusta ni trabajar en su trabajo ni trabajar en casa. Esos son de otro tema, de otro costal, ¿no? De Pero acuerdo, pero sí hay los que se concentran más y están más a gusto, pues en la privacidad de su casa o en la privacidad de un café, por ejemplo. yo pienso que eso es como el uso de la computadora. O sea, yo recuerdo cuando llegué aquí a Mérida y entré a trabajar en esta empresa Portatel del Sureste, todo mundo en su oficina con su computadora. Pero en aquel entonces, cuando yo llegué, no se tenía todavía correo electrónico. Y yo venía de trabajar de manera remota con gente desde Suecia en Ericsson, y todo era a través de correo electrónico. Entonces, instauramos el sistema de correo electrónico interno en la empresa y vieras cómo eso cambió muchísimo la fluidez de la información, porque pues el correo electrónico es una herramienta. El hábito antes era, vamos a hacer junta, para cualquier cosa, junta, porque tenías que decirle algo a los trabajadores, y junta, o con los demás gerentes, y junta. Y con el correo electrónico es una apertura total, porque todo lo puedes estar platicando al mismo tiempo, mandar la información a todos al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es cuestión de hábitos. Eso que mencionas tú, la gente que tiene el hábito de estar en una oficina y si no vas a una oficina te sientes mal, que también a mí en lo personal me pasó cuando yo dejé de trabajar y empecé como coach de negocios, trabajaba en mi casa. Pero yo me sentía mal por el hábito de levantarte temprano, bañarte, arreglarte Y y salir. salir corriendo a la oficina. Es un hábito y a mí me gustó mucho trabajo porque yo me levantaba a la misma hora, me bañaba, me arreglaba y Y no tenías. me metía a mi oficina en la casa. Pero me metía a la oficina. Es más, me vestía como ir a la oficina. Es un hábito. Y no es porque tuviera la necesidad de estar en una oficina. Bueno, sí, por el hábito, pero pues ya trabajaba desde casa, ¿no? Entonces, Esos son precisamente los hábitos que tenemos que, y yo creo que a los trabajadores que por su trabajo es susceptible de que trabajen desde casa o remotamente, pues hay que entrenarlos, Laura. Bueno, aquí lo dice, que hay que trazar hojas de ruta claras, dice acá, que les permita a los equipos saber lo que deben hacer, cómo hacerlo y los tiempos estipulados para ello. Pues yo creo que Claro. se resume a un horario, ¿no? A una agenda. Decir de tal hora a tal hora voy a hacer tal cosa y me voy a dedicar a tal cosa y de tal hora a tal hora a tal cosa. Bueno, en el caso, hay que recordar, Robert, no es lo mismo como tú y yo que somos independientes y trabajamos desde casa, hacer parte de un equipo, ¿sí? A veces la coordinación de los horarios, de tus tareas, es importante porque sabes que a esa hora los de, no sé, producción están haciendo una planificación y que es el momento correcto que tú llames para hacer alguna adición, alguna corrección, alguna observación, ¿ok? Que llames en la tarde ya que terminaron, ¿sí? Entonces, es un ejemplo nada más. Entonces, cuando tú perteneces a un equipo, yo creo que ahí sí viene bien estar bien coordinado y bien con tus horarios de cómo llevar a cabo las cosas para poder coincidir con la gente. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, disfrutar el fin de semana. La verdad que tantos lugares que tenemos para visitar en la península, pues hay que aprovecharlo, fin de semana, a disfrutar de todas pues los lugares que tenemos, sobre todo la playa, los cenotes y más con este calor. Pues sí, se echar un chapuzón a un cenote, de veras que es una muy buena experiencia. Pero bueno, aquí me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues recordar a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. ¿Qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver, asesores en seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o búscanos en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. Escríbenos también a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y como siempre se lo recomiendo, mire, la ventaja de platicar con Laura sobre sus seguros, la asesoría es gratis y ella tiene amplia experiencia y es una profesional en la venta de seguros. Y bueno, regresamos con el tema, el trabajo remoto no genera productividad. ¿Mito o realidad? Ya les platicamos el primer mito, que los equipos trabajan menos si no están en la oficina. El otro mito, Laura, los trabajadores no se relacionan trabajando en remoto. Existe la creencia de que las buenas relaciones entre los equipos y sus integrantes solo se pueden crear y fortalecer en la oficina. Sin embargo, en una era donde la tecnología cada vez es más presente. Lo anterior está lejos de ser una realidad. Por supuesto que no. Vuelvo a repetir mi experiencia trabajando aquí en esta compañía Portatel del Sureste. Pues fíjate, aunque todos los directores teníamos oficina pegada uno al otro, no nos veíamos. Ya todo por correo. Era todo por correo y por la computadora. O sea, solamente los lunes que había junta con el director general, todos en la tarde, allí íbamos a la junta, pero era una vez por semana. Entonces, donde nos relacionábamos más era a la hora de la comida, si es que íbamos a comer juntos, o saliendo del trabajo y ir a echar el trago, pero, o sea, es la tecnología, creo que hace la diferencia de eso, Laura. Así es, Robert. Y bueno, por ejemplo, si tú tienes un chat en donde están todos los colaboradores, que no dudo que así sea, pues obviamente ahí se están relacionando. Ahí hay una plática constante, hay un llamado, hay una comunicación. A través del correo es otra, a través del Zoom, a través de realmente. Yo, por ejemplo, que estoy en contacto con dos diferentes despachos con los que colaboro en la venta de seguros, bueno, tres despachos diferentes, siempre estoy en contacto con ellos. Si no estoy en contacto con ellos vía WhatsApp, estoy en contacto con ellos vía correo. Si no estoy de esa manera, es una llamada Vía telefónica, telefónica, vía claro. telefónica. Y se desarrolla una relación cordial, ¿sí? Que yo no dudo que entre colaboradores se pueda lograr. Claro, todo depende, mira, en el pedir está el recibir, ¿ok? Ojo, en el pedir está el recibir. Si tú pides exigiendo y con un tono de, pero mándamelo ya, Claro, claro. porque si no, no, así no va a funcionar. Una comunicación, ahí ya en tus manos está convertirte en una persona que se pueda expresar de una manera que gane amistades, que gane apoyo, que gane a las personas, ¿sí? Entonces, ahí eso es lo que cada uno tendría que desarrollar. No es que no te hacen caso porque te quieren fregar, no, no te hacen caso porque algo estás haciendo mal a la hora de pedir las cosas, ¿ok? Entonces, esto yo creo que es muy importante subrayarlo, Robert, porque en esta era de la comunicación digital, ¿sí? No es lo mismo cuando estás enfrente de las personas. ¿Sí? Como que a veces, como no te los tienes enfrente, crees que puedes escribir, ¿sí? Lo que sea, y no, tienes que tener mucho cuidado en cómo lo escribes. Bueno, hay una cultura, que así le puedo llamar, hay una cultura de cómo escribir en los correos electrónicos. Mira, Por el por ejemplo, favor, el sí. gracias, el de antemano, mil gracias, o tu atenta, o solicito tu atenta, no sé, tu atenta coordinación, o se me fue ahorita la palabra, tu atento apoyo para solucionar esto, no sé, hay una mezcla de palabras que definitivamente puedes siempre tener a la mano que permita que las cosas fluyan. Otro, voy a lo siguiente, el lenguaje que utilices tiene que ser, como dices tú, impecable, sobre todo en correo electrónico, tiene que ser, porque yo recuerdo que en el correo electrónico había algunos que parecían telegrafistas, ¿no? Atento, punto, cambio, debes de presentar tu reporte, cambio, etcétera. O sea, hay que aprender inclusive a manejar el correo Eso, electrónico. sí, eso que estás diciendo fue al principio cuando se Ah, empezaba claro, la sí. costumbre de usar el correo electrónico. Hoy en día yo creo donde cometemos la mayor falta es muchas veces no tener ese tono de gracias, de por favor. Por el short message. Esa es una. Y la segunda, las faltas de ortografía están a la orden del día. O sea, un acento, una coma que no pongas, o simplemente que te escriban algo con, no sé, con Z y va con S o sin H. De verdad, a veces da pena ajena, porque tú dices, caramba, esta persona sí estudió, ¿y dónde? ¿O qué le pasa? O sea, si O todo el día se la tendió. pasa, oye, tenemos el Google, ¿qué te cuesta googlear la palabra y ver dónde lleva el acento, o si lleva Oye, H, o si se escribe con S o con las C? computadoras tienen correctores ya de escribir, actívalo. Además, entonces sí, realmente es una situación. Claro, a veces el automático te escribe la palabra y si no revisas, esa es otra cosa, si no revisas lo que escribiste o redactaste, pues te puedes llevar una sorpresa de que a la mera hora esa cosa escribió en automático, terminó tu palabra y se fue otra palabra que no querías. Entonces, eso sucede mucho en el WhatsApp, entonces hay que tener mucho cuidado, Robert. No, y Sobre todo bueno, cuando estás hablando con alguien, no sé, profesionalmente que le estás vendiendo, lo estás atendiendo, o sea, que no es tu amigo de la vida, pues con él no pasa nada, le dices, ay, error de dedo y se acabó, ¿no? Pero cuando se trata de alguien más, pues no. es que yo creo que el recurso de los mensajes, el WhatsApp, inclusive el correo electrónico, sin embargo, el correo electrónico tiene más flexibilidad porque puedes mandar muchas cosas, ¿no? Hasta imágenes, videos, etcétera. Aunque en el WhatsApp también. Pero creo que debe de ser combinado con el telefonazo personal. O sea, no perder ese contacto personal. Hay ciertos temas que no necesariamente los puedes tocar en el WhatsApp. Pues Así mejor agarrar definitivamente. una llamada, echarle un telefonazo, y eso puede ser en relación de los mismos trabajadores, ¿no? Para mantener, mejor háblale por teléfono. Antes nosotros decíamos, mejor pasa a su oficina a hablar con él, si está a tu lado, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la plática, déjeme comentarle lo siguiente. Este mes de abril, bueno, ya estamos en mayo, en el mes de abril cumplimos 15 años de estar al aire trayéndole a usted nuestros temas relevantes, actuales y temas de valor para todos nuestros radioescuchas. Y como la mayoría de nuestros radioescuchas o nuestro mercado objetivo son los empresarios, los profesionales, los trabajadores, pues hemos cumplido con la misión de verdaderamente traerles temas en un ambiente de confianza, donde la audiencia escucha. Y esto quiero hacer una invitación a nuestros patrocinadores, porque amigo empresario, sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. Nosotros aquí en Fórmula en los Negocios creamos ese ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y temas de valor para nuestros radioescuchas. Y esto, pues, te garantiza que tu mercado, tus clientes te van a escuchar y vas a poder tener ese acercamiento y ganarte la confianza de ellos mismos. Así es de que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márcanos al 9991 2247 16 o escríbenos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema de los mitos sobre el trabajo remoto, ¿genera o no productividad? ¿Con cuál seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, una, dos, tres. El que sigue es el de los trabajadores remotos están disponibles 24 horas 7. Ok. Pues Entonces, sí. sí, eso de que estén disponibles 24 horas 7 es mentira. O sea, es un No, mito. pero sí es un mito, O sea, porque claro. trabajes desde casa no quiere decir que a la hora que sea te van a llamar y te van a pedir información. Yo creo que ahí eso es completamente fuera Pero de la espérame, razón. eso empezó más acentuado con la telefonía celular. O sea, si tú traes un teléfono celular y yo soy tu jefe, pues yo sé que el teléfono celular lo cargas y te lo llevas hasta la cama. Y hay gente que no lo apaga en las noches. Entonces, pues mi idea de que te puedo marcar en cualquier hora es factible, ¿no? Pero esto, fíjate, también como experiencia, yo tuve un jefe cuando que trabajé para una empresa norteamericana, él pues en Estados Unidos, pero él era workahólico y él trabajaba, pues, y me acuerdo cuando me contrató para trabajar en México, me dijo, oye, pero yo trabajo de tal a tal horario y era 24/7 y yo necesito que tú estés disponible para cuando te pueda llamar. Es una condición, o sea, y así lo acordamos, y sí, o sea, me hablaba en las madrugadas y demás. Entonces, la flexibilidad horaria es una de las principales premisas del trabajo remoto. No obstante, se cree que esto implica que los trabajadores estén conectados en todo momento, y pues no. Por el contrario, esta modalidad permite que los equipos tengan mayor control sobre su tiempo y que puedan disfrutar de otras actividades en diferentes momentos del día. Claro, otra vez hay que marcar bien los protocolos, hay que marcar bien la ruta, hay que marcar bien los horarios. Si bien, amigos, hay que romper ese hábito que tenemos de necesariamente trabajar 8 horas, ¿no? Porque, pues cuando va uno a la oficina, no trabajas 8 horas. Entre que el cafecito, entre que saludo a todos los que van entrando, entre que es el cumpleaños de fulanito y hay el pastel, entre que te cruzaste en el pasillo a Perenganito y te contó el chisme más amplio, pues A entonces detalle. hay que calcular cuántas horas se trabajan realmente en la oficina, ¿no? Sí, totalmente, Robert. Ahí sí, incluso en la oficina no están disponibles las 8 horas, porque a veces en el horario de trabajo, porque a veces están, que se llegan, ya saben, y se van a desayunar, o están en la Claro. cafetería, o están en el Sí. baño, o están, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta parte de estar 24 horas 7, pues no te hace así como que la vida, o sea, no, es definitivamente es un mito. Ah, sí, claro, absolutamente. Aunque habrá posiciones en las que tienes que estar disponible 24 horas, ¿no? No sé, un Ah, bueno. operador de una máquina que trabaja 24 horas, qué sé yo, o sea, habrá algunas condiciones, pero pues son las menos. El otro mito, la vida social y el trabajo remoto no van de la mano. Pues yo creo que sí, ¿no? Más con los chats, ¿no? Trabajar de manera remota no necesariamente implica estar encerrados dentro de las casas. Por el contrario, esta modalidad ofrece la posibilidad de que prácticamente cualquier lugar funciona como si fuera una oficina. Pues sí, nosotros hemos trabajado desde la playa cuando se puede, ¿no? Sí, totalmente, hemos trabajado desde la playa, pero pues sí, yo creo que la parte importante es de reconocer, de poder reconocer qué tipo de trabajos se pueden hacer de manera remota y obviamente qué puesto de ese trabajo y también el carácter de la persona, qué tan organizada, qué tan detallista, qué tan todos los adicionales, ¿sí? Que se puedan enumerar para que se haga un buen trabajo de manera remota, porque si es una persona, no sé, distraída, que interpreta las cosas diferentes de cuando las lee, eso también es un problema. Escribes una cosa y entienden otra, ¿sí? Entonces hay que releer y tratar de descifrar lo que te están diciendo. Y cuando definitivamente no sabes lo que te escribieron o se puede interpretar, pon tú de dos maneras, pues lo mejor que puedes hacer es una llamada telefónica y Claro. aclararlo. No, ya que hiciste todo el trabajo, resulta que no es que lo querían desde el punto de vista desde acá, no, no desde allá para acá, ¿no? Entonces, vuelves a tener que hacer todo. Por dar un ejemplo, entonces, esta parte de cómo nos comunicamos, insisto, es primordial y desarrollarlo bien para poder trabajar de manera remota sin tener ningún problema de lo mismo. Y ahora es cuando más amigos aprendamos a conversar en los negocios, en las oficinas. Es algo que hacemos todos los días. Lo haga usted de manera remota o presencial o como quiera, pero el proceso del ser humano es lingüístico. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a conversar, elevar los niveles de conversación para que tengamos pues mayor efectividad y mayor pues la productividad que tanto se requiere ahora en un mundo tan convulsionado, tan competente, tan con tantas dificultades, pues ahora es cuando ese proceso de conversación lo tenemos que llevar a cabo. Y bueno, déjeme decirle por último, nosotros tenemos programas de coaching para usted y sus trabajadores donde les enseñemos a conversar adecuadamente en sus negocios, ya sean trabajo remoto o no. Escríbanos a contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx. Vámonos, Laura. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que pasen un lindo fin de semana. Bien, amigos, gracias Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.